Luchó al revés, se desarmó, avanzó atrás, se enrareció, latiendo, ajeno a lo que afuera le llamó. No supo ser, se nos perdió, no quiso hablar, que no escuchó, atento, en el silencio queda lo que halló. Se dejó.